Esta canción es la canción más especial de la Champions League, porque es la primera canción que yo escribí. La cantamos bien fuerte. Dice así: dame uno. Que sigo soñando.